Stone and Con. Barranca allucinante, alucino estar ahí. Veo a Bolívar, el Patrick Wilcox, entre supermilenaria y parabonga de azúcar, entre café y chicharrones, entre el meniao y los ceviches, yo me quiero de una vez.